es el que fue inmolado. Santo, santo es él. Un nuevo canto al que sentado Te adoramos, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Ahora sí están despedidas. Señor les bendiga.